que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo, estoy preocupado. Ay, abogado, quiero que me escuche, estoy acabado ya de tanto amor. Quiero que entienda y de una vez comprenda que es esta la herencia que voy a dejar. Voy a dar nombre para que no exista ninguna razón para una confusión. Voy a dar nombre para que no exista ninguna razón para una confusión. Asunción, le dejo aquí mi corazón. A Teresa toda, toda mi tristeza. Un millón de abrazos para Concepción. A María toda, toda mi alegría. A la fiel Leticia todas mis caricias. Estoy acabado ya de tanto amor. Quiero que entienda y de una vez comprenda que es esta la